dando por perdido. Somos rescate de una mano perdida. Somos rescate marcados de otra partida. Somos rescate de una baraja prohibida. Somos rescate preparado para la acción. Una rubia vale un duro, una morenita dos. Yo me voy a lo barato, rubia de mi corazón. ¡Ole! ¡A la Jesús!